Bienvenidos. Este es el día número 162. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Pedimos con insistencia el don del Espíritu Santo. Necesitamos de esta gracia divina para recibir con amor, para entender con inteligencia divina y para llevar a la práctica en nuestra vida la palabra que oímos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes, capítulo 19. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas de Baal al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle: «Que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos». Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres». Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: «Levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar». Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Allí entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida». El Señor le dijo: «Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor». Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida». El Señor le dijo: «Vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Aram. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, lo ungirás profeta en lugar de ti». Al que escape de la espada de Hazael, lo hará morir Jehú. Al que escape de la espada de Jehú, lo hará morir Eliseo. Pero yo preservaré en Israel un resto de 7,000 hombres, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: «Déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré». Elías le respondió: «Sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo?». Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todo su ejército y, acompañado de 32 reyes, con caballería y carros de guerra, subió a combatir contra Samaria y la sitió. Entonces envió mensajeros a la ciudad, a Ahab, rey de Israel, para decirle: «Así habla Ben-Hadad: tu plata y tu oro me pertenecen, y también me pertenecen tus mujeres y tus hermosos hijos». El rey de Israel respondió diciendo: «A tus órdenes, rey y mi señor, a ti pertenecemos yo y todos mis bienes». Pero los mensajeros regresaron y dijeron: «Así habla Ben-Hadad: mando a decirte que me entregues tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos. Así que mañana, a esta misma hora, te enviaré a mis servidores. Ellos registrarán tu casa y las casas de tus súbditos. Se apoderarán de todo lo que tú más quieres y se lo llevarán». El rey convocó a los ancianos del país y les dijo: «Fíjense bien cómo ese hombre trata de arruinarme. Porque cuando me reclamó mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, yo no le negué nada». Todos los ancianos y todo el pueblo le dijeron: «No lo escuches, no aceptes». Entonces él replicó a los mensajeros de Ben-Hadad: «Díganle al rey, mi señor: haré todo lo que me mandaste la primera vez, pero esto otro no lo puedo hacer». Los mensajeros se fueron y llevaron la respuesta. Ben-Hadad le mandó a decir: «Que los dioses me castiguen, si queda bastante polvo en Samaria, para que cada uno de mis hombres recoja un puñado». Y el rey de Israel respondió: «Díganle, no hay que cantar victoria antes de tiempo». Apenas oyó esta palabra, Ben-Hadad, que estaba bebiendo con los reyes en las tiendas de campaña, ordenó a sus servidores: «A sus puestos». Y ellos tomaron posiciones frente a la ciudad. Mientras tanto, un profeta se acercó a Ahab, rey de Israel, y dijo: «Así habla el Señor: ¿ves toda esa gran multitud? Hoy mismo la voy a poner en tus manos, así sabrás que yo soy el Señor». Y Ahab dijo: «¿Por medio de quién?». Y él dijo: «Así dice el Señor: por medio de los cuerpos de cadetes que están a las órdenes de los jefes de distritos». Ahab insistió: «¿Y quién empezará la batalla?». «Tú», respondió él. Ahab pasó revista a los cadetes de los jefes de distritos, y eran 232. A continuación revisó a toda la tropa, a todos los israelitas, y sumaban 7,000. Al mediodía comenzaron a salir, mientras Ben-Hadad se embriagaba en las tiendas de campaña, junto con los 32 reyes aliados, Los cadetes de los jefes de distrito salieron en primer lugar. Entonces le avisaron a Ben-Hadad: «Unos hombres han salido de Samaria». Él ordenó: «Si salieron en son de paz, capturen los vivos. Y si salieron en plan de guerra, también capturen los vivos». Una vez que salieron de la ciudad los cadetes de los jefes de distritos, con el ejército detrás de ellos, cada uno mató al que se le puso delante. Los arameos huyeron, perseguidos por los israelitas. Ben-Hadad, rey de Aram, se salvó a caballo con algunos jinetes. Entonces salió el rey de Israel y se apoderó de los caballos y los carros, infligiendo a Aram una gran derrota. El profeta se acercó al rey de Israel y le dijo: «Refuerza tu ejército y piensa bien lo que vas a hacer, porque el año que viene el rey de Aram volverá a subir contra ti». Por su parte, los servidores del rey de Aram dijeron a éste: «El Dios de los israelitas es un Dios de las montañas, por eso nos han vencido. Pero luchemos contra ellos en la llanura y seguramente los venceremos. Actúa de esta manera: destituye a cada uno de esos reyes y reemplázalos por gobernadores. Recluta además un ejército tan numeroso como el que perdiste, con otros tantos caballos y carros. Luego lucharemos contra ellos en la llanura y seguramente los venceremos». El rey escuchó su parecer y procedió así. Al año siguiente, Ben-Hadad pasó revista a los arameos y subió a Afec para librar batalla contra Israel. También a los israelitas se les pasó revista y fueron abastecidos de víveres y partieron a su encuentro. Los israelitas acamparon frente a ellos, como dos rebaños de cabras, mientras que los arameos llenaban el país. El hombre de Dios se acercó y dijo al rey de Israel: «Así habla el Señor: por haber dicho Aram: el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras, yo pondré en tus manos esta gran multitud. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor». Durante 7 días estuvieron acampados unos frente a otros. Al séptimo día se libró la batalla y los israelitas derrotaron a los arameos, 100,000 hombres de a pie en un solo día. Los demás huyeron a la ciudad de Afec, pero la muralla se desplomó sobre los 20,000 hombres que aún quedaban. Ben-Hadad se refugió en la ciudad, huyendo de un lugar a otro. Pero sus servidores le dijeron: «Mira, hemos oído decir que los reyes de la casa de Israel son misericordiosos. Pongámonos un sayal y atémonos cuerdas a la cabeza, y rindámonos al rey de Israel. Tal vez así te perdone la vida». Ellos se ciñeron un sayal y se ataron cuerdas a la cabeza. Luego se presentaron al rey de Israel y le dijeron: «Tu servidor Ben-Hadad ha dicho: perdóname la vida». Él respondió: «Vive todavía, es mi hermano». Los hombres vieron en esto un buen augurio y se apresuraron a tomarle la palabra diciendo: «Ben-Hadad es tu hermano». El rey añadió: «Vayan a buscarlo». Entonces salió Ben-Hadad y él lo hizo subir a su propio carro. Ben-Hadad le dijo: «Restituiré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y tú podrás instalar bazares en Damasco, como mi padre los había instalado en Samaria». «Yo, por mi parte», replicó Ahab, «mediante un pacto te dejaré partir». Ahab concluyó un pacto en favor de él y lo dejó partir. Uno de la comunidad de los profetas dijo a su compañero por orden del Señor: «Golpéame». Pero el otro se negó a golpearlo. Él le dijo: «¿Por qué no has escuchado la voz del Señor? Apenas te alejes de mí, te matará el león». Y apenas el otro se alejó de su lado, lo encontró el león y lo mató. El profeta encontró a otro hombre y le dijo: «Golpéame». El hombre lo golpeó y lo dejó maltrecho. Luego el profeta fue a apostarse en el camino a la espera del rey, cubriéndose los ojos con una venda para no ser reconocido. Cuando el rey pasaba, le gritó: «Tu servidor avanzaba para entrar en batalla, y de pronto un soldado abandonando las filas me trajo un hombre y me dijo: vigila a este hombre. Si llega a faltar, responderás por él con tu vida, o bien pagarás un talento de plata. Pero mientras yo estaba ocupado yendo de acá para allá, el hombre desapareció». El rey le replicó: «Está clara tu sentencia. La has pronunciado tú mismo». Él se apresuró a quitarse la venda de los ojos, y el rey de Israel reconoció que era uno de los profetas. Entonces dijo al rey: «Así habla el Señor, porque has dejado escapar al hombre que yo había consagrado al exterminio. Tu vida responderá por su vida, y tu pueblo por su pueblo». El rey de Israel se fue a su casa malhumorado y muy irritado, y entró en Samaria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos del 1 al 18. Hijo mío, no olvides mi enseñanza y que tu corazón observe mis mandamientos, porque ellos te aportarán largos días, años de vida y prosperidad. Que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad. Átalas a tu cuello, escríbelas sobre la tabla de tu corazón, y encontrarás favor y aprobación a los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos, y Él allanará tus senderos. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Eso será un remedio para tu carne y savia para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus ganancias. Así tus graneros se llenarán de trigo y tus lagares desbordarán de vino nuevo. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes cuando Él te reprende, porque el Señor reprende a los que ama como un padre a su hijo muy querido. Feliz el hombre que encontró la sabiduría y el que obtiene la inteligencia, porque ganarla vale más que la plata y ella rinde más que el oro fino. Es más preciosa que las perlas y nada apetecible se le puede igualar. En su mano derecha hay larga vida, y en su izquierda, riqueza y gloria. Sus caminos son caminos deliciosos, y todos sus senderos son apacibles. Es un árbol de vida para los que se aferran a ella, y los que la retienen son felices. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hicieron nuestros padres. No adoren a falsos dioses, como hicieron algunos de ellos, según leemos en la Escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó para divertirse. No forniquemos como algunos de ellos, y por eso en castigo murieron 23.000 en un solo día. No provoquemos al Señor como hicieron algunos de ellos, y perecieron víctimas de las serpientes. No nos rebelemos contra Dios como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto les sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel, y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Por esto, queridos míos, eviten la idolatría. Les hablo como a gente sensata. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decirles. ¿La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que el ídolo es algo? No, afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Pretendemos ser más fuertes que Él? Todo está permitido, pero no todo es conveniente. Todo está permitido, pero no todo es edificante. Que nadie busque su propio interés sino el de los demás. Coman de todo lo que se vende en el mercado sin hacer averiguaciones por escrúpulos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si un pagano los invita a comer y ustedes aceptan, coman de todo aquello que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman, en consideración del que los previno y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia de ellos, no a la de ustedes. ¿Acaso mi libertad va a ser juzgada por la conciencia de otro? Si yo participo de la comida habiendo dado gracias, ¿seré reprendido por aquello mismo de lo que he dado gracias? En resumen, sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número para que puedan salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.